Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Continuamos este recorrido por el tema del Espíritu Santo y la espiritualidad. Sin duda, ha sido una bendición esta temática. Hemos podido conocer que el poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, es algo esencial en la experiencia cristiana. Él es el que obra el querer como el hacer por la buena voluntad. Hablemos esta semana del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Pastor William Barrero está invitado y nos acompaña. Mucho gusto. Gracias, muy amable. Pastor, ¿qué ha significado esta lección para usted esta semana? Ha significado muchísimo porque se constituye este estudio realmente en un desafío para seguir perseverando en solicitar la promesa para este tiempo final, la lluvia tardía, que finalmente nos habilita y nos capacita para nosotros poder cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Valioso el tema, importante, por eso lo estamos abordando. Pastor, aquí en la vida cristiana hay un momento de justificación, otro de santificación. ¿Cuál de esos dos aspectos va involucrado en el tema de la semana? Muy buena pregunta, porque la lección de esta semana se desarrolla en el contexto de la santificación. San Pablo ha dicho en 1 Corintios 1:30 que hay por lo menos esos tres pasos en el proceso de la salvación. Y él habla inicialmente de la justificación. Ajá, correcto. Y la sierva del Señor dice acertadamente que justificación y perdón son una y la misma cosa. Uh-huh. Es cuando somos perdonados y nos es imputada, ¿cierto? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos es imputada la fe a nosotros por medio de Cristo Jesús. Entonces Cristo empieza a ser nuestro Salvador, pero ahí no termina la experiencia de la salvación. Es como el comienzo apenas, ¿no, Pastor? Es apenas el comienzo, porque hay que seguir avanzando, hay que seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia. No hay un estancamiento en la fe, en la experiencia de la salvación, pero es un continuo crecer, un continuo desarrollo. Y 1 Corintios 1:30 dice que después de la justificación viene la santificación, y la santificación se presenta como un proceso que dura toda la vida, un proceso de mejoramiento, un proceso de crecimiento, un proceso de cambio, un proceso de transformación que justamente lo realiza la tercera persona de la Deidad, que es el Espíritu Santo. Entonces, Pastor, en esta lección vamos a hablar del ser, ¿cierto? Así es. Hablemos de eso, Pastor. Podríamos hablar del ser y del hacer. Esta lección indica que si un cristiano ha sido santificado, que si un cristiano está en ese proceso de santificación, entonces tendrá que dar evidencias de ello. Y las evidencias de la santificación son los frutos. Desde luego. Sí, los frutos del Espíritu Santo que se harán evidentes en la vida cotidiana, en la vida diaria de cualquier cristiano. Cuando hablamos del hacer, tiene que ver es con los dones y los talentos. El Espíritu Santo nos habilita con dones y talentos para hacer. Pero esta semana hablaremos del ser, porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros para que nosotros seamos cristianos genuinos y demos frutos dignos de arrepentimiento, como dice la Biblia y como declaró nuestro Señor Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Pastor, menciona aquí el autor, y quisiera que se detuviera un momentico en eso, que el primer secreto del cristiano para dar fruto es permanecer en Cristo. Hablemos de esa importancia. Muy interesante. La permanencia, podríamos decir que es una condición para ser un cristiano fructífero. Jesucristo declaró en San Juan el capítulo 15, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero él también declaró que si un pámpano, una rama que está conectada al tallo central, a la vid, no lleva fruto, no sirve sino para ser cortado, echado al fuego, quemado en el fuego. Así que se está ejemplificando a un cristiano fructífero en Juan el capítulo 15, pero también a un cristiano estéril. Sí, también. Nosotros, si estamos en ese proceso de santificación después de la justificación y permitimos que el Espíritu Santo obre diariamente en nuestras vidas, entonces vamos a evidenciar naturalmente, sin hacer tanto esfuerzo, vamos a evidenciar naturalmente los frutos del Espíritu Santo. Correcto, pastor. ¿Podemos hablar de dos tipos de fruto, pastor, en este mundo? Sí, realmente existen frutos originales. Por ejemplo, esas manzanas que nosotros mordemos y son jugosas, manzanas, cierto, naturales, originales. Pero yo también conozco algunas manzanas de plástico, por ejemplo, que son una imitación. Igualmente, en la vida cristiana se pueden dar esos dos tipos de frutos. Frutos originales que se producen por una relación estrecha con Cristo Jesús, pero por un sometimiento también al poder del Espíritu Santo. Esos frutos genuinos. Pero hay personas que también pueden producir frutos que parecen genuinos, pero no lo son. Y son la manzana plástica. Son la manzana plástica, sí. Es la uva de vidrio. Parece natural, pero no es. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay cristianos o hay personas moralistas. Así que el moralismo es una cosa, el cristianismo es otra, son muy parecidas. Así que un hombre, una mujer moralista, con su propia fuerza de voluntad, con su perseverancia y su lucha, su esfuerzo constante, puede alcanzar, cierto, sí, algunos de esos frutos, pero realmente no durarán mucho porque no son el resultado de una relación con Cristo y de un sometimiento al Espíritu Santo, pero son el resultado de la fuerza de la fuerza de voluntad, aún de la educación de la persona. Sí. Pero lo que Dios quiere es que produzcamos esos frutos que se dan casi espontánea y naturalmente, como un manzano no tiene que esforzarse por dar manzanas, porque sencillamente es un manzano. Alguien que se mantenga y permanezca conectado a Cristo, automáticamente evidenciará los frutos del Espíritu. Pastor, se habla aquí de la importancia del amor y se le coloca como la más importante característica de fruto del Espíritu. Hablemos de ello. Muy bien, es interesante notar que cuando el apóstol habla en Gálatas de el fruto del Espíritu, habla del amor y habla en singular. Es como si hubiese fruto en singular y frutos en plural. Y esos frutos en plural se desprenden del fruto en singular, que es el amor. Él lo explicó diciendo, es que no podríamos nosotros, ¿cierto?, evidenciar los otros frutos si no tenemos primero el principal, que es el amor. ¿Y por qué el apóstol lo presenta así? Porque el apóstol entiende que el amor es el carácter de Dios, porque Primera de Juan 4:8 declara que Dios es amor. Es decir, el fruto del Espíritu, que es el amor, es el carácter de Cristo que el Espíritu Santo implanta en nuestras vidas. Y cuando el carácter de Cristo es implantado en nuestras vidas, entonces nosotros reflejaremos, ¿cierto?, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y declara él, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Entonces el amor es el todo, lo demás son las partes, ¿no, pastor? Así es, el amor es lo grande, ¿cierto? Y del amor se desprenden todos los otros frutos en plural. Por eso el apóstol también declaró, yo podría entregar mi cuerpo para ser quemado. Yo podría entender todas las profecías. Yo podría hablar en lenguas angélicas. Yo podría entregar todos mis bienes a los pobres. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Pablo está diciendo, la clave es el amor, y por eso habla del amor en singular, que es de donde se desprenden todos los demás frutos del Espíritu. De ahí que el apóstol dijera en otra parte que el amor es el cumplimiento de la ley, ¿no, pastor? El amor es el cumplimiento de la ley, porque si nosotros miramos la ley, Jesucristo mismo la resumió diciendo, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el cumplimiento de la ley. Entonces ahora hablemos de frutos en plural, pastor. Muy bien, se mencionan varios frutos en plural, que son las evidencias, ya lo dijimos, de tener el carácter de Cristo implantado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que la Biblia habla del gozo, de la paz y de la paciencia. Qué importante es hablar del gozo. En este tiempo tan difícil, en este tiempo donde tenemos que enfrentar tantas dificultades, pero aún en medio de la tormenta, el cristiano puede experimentar el gozo de esa relación cercana y profunda con Cristo Jesús. Y este aspecto es muy importante, porque a veces el mundo percibe a los cristianos como gente aburrida, cabizbajos, taciturnos, tristes, lóbregos, amargados. Sí. Pero la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, nosotros vamos a evidenciar gozo aún en medio de las pruebas, de las aflicciones, porque es un fruto natural del Espíritu Santo. Y es cierto, pastor, lo que usted me hace pensar en esa carta de Pablo, está prisionero, Filipenses, y el tema del gozo aparece hasta que dice, gozaos en el Señor, otra vez os digo, gozaos, ¿no? Así es, lo acaban de azotar su espalda, 40 azotes menos uno, 39 azotes, sí. está sangrando la espalda, tiene cadenas en las manos, tiene grillos en sus pies, lo han humillado, no le han dado comida, no le han dado agua, y él está cantando de gozo, está cantando en la celda, en la cárcel, y hace estremecer las paredes y se caen, ¿cierto? Los presos son liberados, y esa es una evidencia bíblica de que en medio de la tribulación, el cristiano puede tener gozo si está lleno del poder del Espíritu Santo. Y es algo que de pronto al otro lado alguien está escuchando y dice, ¿cómo es posible, no? Pero ahí, como dice Juan, el mundo no lo conoce ese gozo porque no le conoce al autor del gozo, ¿no? Jesús. Sí. Pastor, otros de los frutos en plural, paz y paciencia. Muy bien. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Igualmente, la Biblia declara que un día, mientras él con sus discípulos transitaba en la barca en medio del mar, se desató una gran tempestad y Jesús dormía plácidamente, en completa paz, en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Pero es que el Padre, su vida estaba en las manos, en las manos de Dios. Y hoy es igual, este mundo puede estar al revés, este mundo puede estar convulsionado, pero si nosotros tenemos paz interior, si estamos en paz con Dios, si estamos en paz con nuestros semejantes, si estamos en paz con nosotros mismos, pienso que esa es la mayor riqueza que puede tener un hombre, que puede tener un cristiano. Y es verdadera paz. Pastor, paciencia, dice el autor, y así lo entendemos, que no es común entre los seres humanos. Así es. Nuestro temperamento tiende a llevarnos a nosotros constante y cotidianamente a la impaciencia. Pero alabado sea Dios, porque a través del Espíritu Santo podemos tener nosotros ese don maravilloso para ser más tolerantes con nuestros semejantes, para ser más tolerantes con nuestro prójimo, para ser más comprensivos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. El cristiano verdadero no es un cristiano que anda todo el tiempo de mal genio, pero es un cristiano que es muy comprensivo, es un cristiano que tiene casi, dicen algunos, el don de gentes para llevarse bien con todo el mundo, porque ha desarrollado y tiene ese fruto maravilloso, el fruto de la paciencia. Pastor, háblenos un poquito también de benignidad, bondad y fidelidad en un mundo donde la gente fracasa y la manera que los enfrentamos no es la mejor, donde hay un mundo indiferente, ¿no? Hay la inhumanidad por la humanidad es el mayor pecado y donde la fidelidad como que ha desaparecido. Hablemos de ese, de muy esos bien. Aspectos. Benignidad. Yo pienso que quien mejor puede ilustrar la benignidad es nuestro Señor Jesucristo. El gran modelo de benignidad es Dios, porque la Biblia declara que Él no nos ha pagado conforme a lo que nosotros hemos hecho. Y eso ilustra muy bien lo que es benignidad. Poder ser bueno con alguien que no ha sido bueno con nosotros. Poder ser bueno con alguien que nos maltrata, poder ser bueno con alguien que de pronto nos hace daño o nos calumnia. Pero la Biblia dice que Cristo mostró su benignidad aún con aquellos que lo crucificaban cuando dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y este, pastor, es un tremendo desafío para nosotros, los cristianos del siglo XXI. La gente que nos ve podría decir: ese hombre, esa mujer o esa familia son buenos, son buenas personas, son buena gente, porque a pesar de esto y de aquello, ellos nos hacen el bien a nosotros, nos constituimos en una bendición para las personas que nos rodean. Así que es un fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano, es una persona buena y así es considerada por la sociedad. Pastor, ha avanzado el tiempo, pero igual queremos tocar algo de esa bondad, fidelidad, en qué aspectos de la vida y luego, por supuesto, la mansedumbre y dominio propio. Vamos a ver cómo resumimos eso, pastor. Bueno, la bondad tiene que ver con el amor en acción, porque nosotros podemos tener todos esos frutos, ¿cierto? Y evidenciarlos. Pero necesitamos que esos frutos se constituyan en una bendición para las personas que nos rodean. Entonces, la bondad podríamos resumirla como el amor en acción. Es el cristiano que está preocupado por las necesidades de sus prójimos, que no vive solamente para sí, pero que está pendiente de suplir las necesidades como lo hacía Cristo. Anduvo por esta tierra haciendo bienes a todos. Así que tenemos entonces la bondad y la fidelidad, un elemento que Dios requiere de nosotros, que seamos fieles a su palabra, que seamos fieles a los votos matrimoniales que hemos hecho en este tiempo donde hay tantas separaciones, tantos divorcios, tanta infidelidad, pero necesitamos esposos fieles, esposas fieles, hijos fieles también a sus padres, ¿cierto? Entonces necesitamos también ese fruto maravilloso y por eso la Biblia, al referirse a Cristo, se refiere a Él como el testigo fiel. Él es también nuestro máximo ejemplo de fidelidad. Hasta los últimos 50 segundos para mansedumbre y dominio propio. Muy bien. La mansedumbre y el dominio propio. Alguien dijo: domínate a ti mismo antes que pretendas dominar a los demás. El dominio propio no es otra cosa que la temperancia, o sea, poder ser temperantes en todas las áreas de nuestra vida. Pastor, ¿cómo resumiríamos en cortas palabras la importancia de este tema? Apreciados amigos, Dios quiere llenarnos del Espíritu Santo, pero quiere Él también que nosotros podamos evidenciar para el mundo los frutos del mismo. Si nosotros nos entregamos completamente, entonces el Espíritu Santo, trabajando y perfeccionando nuestros caracteres, nos permitirá reflejar el carácter de Cristo para que las personas le puedan conocer y hacer una decisión de vida eterna. Agradecemos a Dios por esta linda oportunidad que nos ha dado de tocar un tema muy práctico. Y al Pastor William por estar con nosotros. Pastor, con mucho gusto. Que te acompañe. Gracias. Muy amable. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.